en delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Finchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Derecha y periferias. Otro martes más, estamos aquí desde Cintilic y Ratia en Desfase Lunar. Bueno, y con el tiempo pegado al Ohio, hemos llegado aquí y vamos viendo lo que nos va llegando al correo y otras cosas que sacamos, como todos los martes, desde la herrería aquí en la Estrada de Machain. Carmen desde Madrid nos aconseja que demos voz a un vídeo desde madrilonia.org, un vídeo sobre CIES o los centros de retención o de internamiento. Imagina que las circunstancias de la vida te obligan a emigrar a otro país, sin papeles, pero con el propósito de trabajar honestamente. Esto es lo que le ocurre a muchos inmigrantes que vienen a España en busca de un futuro mejor. Sin embargo, en ocasiones son detenidos por la policía, perseguidos y trasladados a centros de internamiento como este, donde están a la espera de ser expulsados de nuestro país. Bueno, así como decimos, pondremos este documento sonoro desde madrilonia.org, que nos va a hablar, como decimos, del CIES. Por otro lado, nos llegan las voces, como otras semanas, de los pueblos indígenas en el mundo y nos mandan tres informaciones nada alentadoras. Así están las cosas en las voces, como decimos, de los pocos pueblos y que luchan verdaderamente por la tierra, por el planeta. Así en Bangladesh se encuentran con que se asesinaron a una mujer yuma en medio de la creciente tensión que se vive ahí, como decimos, en Bangladesh. de nombre Chingón Mila, era asesinada el pasado miércoles en la Chinatown Hill de Rangabés, cuando los colonos atacaban a un grupo de yumas en un mercado. Tan solo estaban vendiendo en el mercado para buscarse la vida. Lord, let your steam drill beat me down. Bueno, leeremos esta información, donde al menos otros 10 indígenas yumas resultan heridos también en este ataque. Por otro lado, un hombre guaraní en Brasil muere por heridas de bala tras otro ataque. Vamos hasta el centro de Brasil, donde ha muerto a causa de sus heridas de 2 años después de que su comunidad fuera atacada por pistoleros. Rosalino López, de 50 años de edad, recibe un disparo en el abdomen y queda paralizado cuando su comunidad, de nombre Pleitio Cue, él se atacaba el pasado 2009. Bueno, y también hablaremos sobre lo que está pasando en Kenia detrás de otras brutales acciones del gobierno y de otros a sueldo pagados por las multinacionales contra algunas etnias ahí, como decimos, en Kenia. Roto con don. Well, John Henry, he could help. He He could whistle and he could sing. You know he went to the mountain early in the morning, yes, just to hear his simmering, Lord, Lord, hear his simmering, just to hear his simmering, Lord, Lord. Bueno, y así están las cosas. La Tierra se sigue superpoblando de seres maravillosos. Roto con Dan. La Iglesia está detrás de todos los preservativos pinchados en la historia del hombre. El Papa con su aguja en mano va distribuyendo preservativos ahí en los países pobres donde el SIDA dice que todavía no es una plaga. A mí también se me rompió, guapo. Y bueno, yo ante todo voy a darle marcha al aparato, a ver si nos lleva esta noche a buen puerto. Vale, todos juntos, relajaros, que empezamos ya. Piloto automático activado. Ay, vamos a hacernos el perrito. Qué gusto. Voy a reposar las clavículas en el respaldo del sillón. Masaje tailandés. Ay, masaje tailandés activado. ¿El capitán? Bueno, y nos vamos a ir relajando. Hoy nos dedicaba un compañero desde Murcia esta música tan suave que con la que vamos a entrar, de Roberta Gambarini. 4:47. Hombre, esta es demasiado suave. Vamos a poner el tema número 8, a ver qué tal. Yo creo que es mejor, ¿no? Para entender las brasas. The more I'm with you, pretty baby, the more I feel my love increase. I'm building all my dreams around you. Our happiness will never cease. 'Cause nothing's any good without you. And baby, you're my centerpiece. I'll buy a house and garden somewhere around a country road of ease. A little cottage on the outskirts where we can really find release. 'Cause nothing's any good without you. And baby, you're my centerpiece. Mm-hmm. Shoo-poo-poo-poo, you didn't do it, did you? Do do do do do do do do do do do do do we are here to She do ya do ba we didn't do. Little boy, papa, you do papa, you didn't do ya. Do do do do do do ooh, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Every day I have the blues. And when you see me worry, baby, it's 'cause it's you I hate to lose. Nobody loves me, nobody seems to care. Nobody loves me, nobody. Nobody seems to care. About bad luck and troubles, you know I've had my share. But the more I'm with you, pretty baby, the more I feel my love increase. I'm building all my dreams around you. Our happiness will never cease, 'cause nothing's any good without you. And ship will be Señor Rajoy. O sea, de verdad, ¡súper fuerte! ¡Don Juan, hostia! ¿Sabes quién soy? Yo soy Rajoy. Quiero saber quién es el que usa el poder contra el PP. Lanzado estoy. Yo soy Rajoy. Llamo, los voy a pillar. ¿Quién manda la persecución? ¿Cómo la santa inquisición? Quiero ser llena de procesos y de casos por juzgar. Nos acusa de cohechos y nos quieren barrinar. Porque ¿quién es? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? No sé. A ver quién es. El que saca los bigotes al sol y el que nos regala trajes. Usted. ¿Qué timador quiere arruinar el vestidor del pobre Camps? ¿Quién puede ser el informal que acuse a él de espiar? Quiero ordenar a los fiscales y a los jueces iniciar diligencias policiales que nos quieren chironar. Porque ¿quién es? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? No sé. A ver, ¿quién es? El que suele las llamadas pinchar, el Imagina que las circunstancias de la vida te obligan a emigrar a otro país, sin papeles, pero con el propósito de trabajar honestamente. Esto es lo que le ocurre a muchos inmigrantes que vienen a España en busca de un futuro mejor. Sin embargo, en ocasiones son detenidos por la policía, perseguidos y trasladados a centros de internamiento como este, donde están a la espera de ser expulsados de nuestro país. Los centros de internamiento extranjeros son lugares donde se recogen a los inmigrantes ilegales, se mantienen ahí durante unos cuantos días hasta que sea posible su repatriación al país de origen. Situación irregular es una infracción de la ley de extranjería, pero no es un delito, es una sanción administrativa, lo mismo que puede ser una multa de un coche. En Europa, cerca de 30.000 inmigrantes se encuentran retenidos a la espera de ser expulsados a sus países de origen. Esta privación de libertad en toda regla se lleva a cabo en antiguas cárceles o arcaicos barracones militares, donde se vulneran sus derechos más básicos. Se viola evidentemente la libertad de circulación y la libertad de movimiento, que es un derecho fundamental en nuestra Constitución, pero que además es un derecho en el ámbito de la Unión Europea y un derecho que también tienen los extranjeros, no solamente los ciudadanos de un país. Además, por otra parte, al ser centros que dependen de autoridades administrativas donde la intervención judicial puede ser excepcional, pues ahí no hay ningún tipo de garantía procesal tampoco, no hay ningún tipo de garantía asociada a la situación, digamos, de detención. Por eso son centros de internamiento, son centros de retención. Claro que es una categoría jurídicamente anómala. Las organizaciones sociales critican la persecución policial que sufren los extranjeros sin papeles en nuestro país. La policía para específicamente y exclusivamente a gente con determinados rasgos físicos, ¿vale? No me para a mí o no para a una persona que pueda tener rasgos de español. Este control está basado en motivos totalmente racistas basados en los perfiles étnicos de las personas. Musha, un senegalés que lleva en España 5 años, pasó por uno de estos centros y su caso es un ejemplo más de la indefensión a la que se enfrentan los extranjeros en nuestro país. Desde el principio de la comisaría hasta el CIE, sí, es totalmente discriminación. Y pues, como si fuera un animal. Sí, como tú eres un criminal, que tú has matado mucha gente, lo que sea, no. Parecido, tú eres un criminal totalmente. Las críticas a estos centros son numerosas. Una de ellas se debe a que los CIEs son controlados y gestionados por la policía, cuestión que indudablemente determina la vulnerabilidad de las personas que allí se encuentran retenidas. La gestión de los centros es íntegramente del Ministerio del Interior, que es otra de las críticas más fuertes que estamos haciendo, que es decir, si uno ve una prisión, el Ministerio del Interior lo que se encarga, diríamos, la policía lo que se encarga es toda la parte de seguridad, seguridad exterior y seguridad interior. En cambio, los centros de internamiento de extranjeros están íntegramente gestionados por la policía. Desde SOS Racismo denuncian las condiciones de higiene y habitabilidad con las que se encuentran los extranjeros. Todo lo que cuentan los internos pudimos comprobar que es la realidad, ¿no? Y que realmente hay hacinamiento. Los servicios están fuera, no están dentro de los dormitorios, hay literas, el patio es muy pequeño, no hay luz, sino que hay como unas mamparas también para tapar las rejas, con lo cual la ventilación es escasa. Las condiciones son tan poco dignas dentro de un CIE que los internos no tienen siquiera baño dentro de las celdas. Llama al policía que está vigilando y es el policía el que le tiene que abrir la celda para llevarlo al baño y hace lo que tenga que hacer en el baño y después vuelve a la celda. En relación con esto, resultan curiosos dos aspectos. Primero, que la policía hable de celdas para referirse a las habitaciones de los centros, aunque no es de extrañar, porque ellos mismos admiten que los internos dependen de la voluntad del policía de turno para poder ir al baño. Y en segundo lugar, hay denuncias de personas que, estando enfermas, han tenido que hacer sus necesidades dentro de bolsas, Es más, la propia policía asume esta posibilidad. No descartamos que pueda haber algún caso, porque algún caso se puede dar, pero eso no es cierto. Sí que es verdad que necesitamos mucho más personal para ocuparnos en condiciones de los centros de internamiento extranjeros. Por ponerte un ejemplo, el de Madrid está superando los 200 internos y solamente tenemos 8 policías para vigilarlos. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi. Por no tener, no tienen ni enfermería, lo que supone que los enfermos se encuentran en módulos idénticos al resto y sin la atención médica debida. Este hecho supone una vulneración del principio de humanidad, ya que a la carga del internamiento se le suman los padecimientos por la enfermedad. No cuentan con una enfermería dentro del centro. Sí que es verdad que tenemos módulos hospitalarios, aquí en Madrid hay varios, y en un momento dado, si necesitaran una atención médica, pues se puede utilizar esos módulos hospitalarios o llevarlos a un hospital y que sean custodiados por la policía en una habitación normal. Otra de las denuncias que realizan las organizaciones sociales es la cosificación de los internos. No puedes preguntar por ellos por su nombre, sino por su número. Las visitas normalmente son al aire libre, la espera. Están fuera, además no hay servicios habilitados ni para familiares ni para las organizaciones sociales. Entonces vamos a unos baños que hay fuera que están asquerosos porque están al sol, son de plástico los baños típicos, ¿no? La situación es tan grave que expertos en derechos humanos como María Eugenia Rodríguez Palop no dudan en compararlos con Guantánamo. Guantánamo es quizá todavía, dentro de su ilegalidad, que es completamente ilegal, más legal que este centro, porque ahí hay sospechosos, solamente que después carecen por completo de garantías también, ¿no? Pero es todavía peor, porque esto es que no es una situación, digamos, de excepcionalidad que se regula como excepcional, lo que ya es una contradicción en sus términos. Todos aquellos que se rasgaban las vestiduras con Guantánamo, con la Burraíb, con las cárceles de la CIA, bueno, pues son los mismos que hoy están firmando en la Eurocámara este tipo de iniciativas. Insulta a la gente, a mí mismo policía me dice que negro, puto negro de mierda, vete a tu país. Seguro estos días tú vas a ir a tu país, guarros, sucios, todos monos. Tanto las organizaciones sociales como los defensores de derechos humanos critican constantemente el oscurantismo y la opacidad que rodea a estos centros. A nosotros no nos preocuparía en absoluto que entraran las ONGs, que pudieran verlo sin ningún problema, para que vean que todo es normal, quitando pues casos puntuales como se pueden dar en todos los sitios. La fachada del CIE es uno más de los signos que demuestran que las autoridades pretenden esconderlos para que la gente no conozca su existencia. Era una antigua cárcel, está donde está la comisaría de extranjeros, que es como muy pintoresco, azul, amarillo y supuestamente ha ganado un premio. Y por si esto fuera poco, ni siquiera los policías quieren trabajar en los CIEs. Para los policías son puestos de castigo, nadie los quiere. Llegados a este punto, una cosa queda clara. Ni los policías ni las organizaciones sociales están contentas con esta realidad a la que tienen que hacer frente día a día los sin papeles en nuestro país. Así que nos preguntamos si será su efectividad la que mantiene abiertos estos centros. Menos del 30% son expulsados en realidad, por lo cual demuestra también que, dado los enormes dispositivos que uno ve en la calle, que uno ve a diario por todos lados, que todos los vecinos y vecinas somos testigos, demuestra que el gasto que se está haciendo en la persecución de la supuesta migración ilegal, como le llaman desde los estamentos, es bastante infértil, bastante inútil. Teniendo en cuenta todo lo anterior, está claro que los centros de internamiento de extranjeros no tienen nada que ver con las cárceles. No solo porque en las cárceles se garantizan muchos más derechos que en estos centros, sino porque en ellos se retiene a extranjeros que no son delincuentes. Se les priva de sus derechos más básicos con la excusa de una inminente expulsión que en la mayor parte de las ocasiones nunca llega y están gestionados de forma unilateral por la policía, lo que implica, obviamente, una mayor vulnerabilidad para las personas allí retenidas. extranjeros en los centros de internamiento. Extranjeros en los centros de internamiento siguen dando que hablar a las organizaciones pro derechos humanos. Hoy informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado denuncia que el 40% de los internos ha sufrido un trato negativo y que uno de cada 10 ha pensado incluso en el suicidio. Para ser menospreciado y sufrir malos tratos o incluso ser torturado, no hace falta llevar el característico mono naranja que usaban los presos de Guantánamo. Para los grupos pro derechos humanos, los CIES, los centros de internamiento para extranjeros, son su equivalente en España. Semanas eran Médicos del Mundo la que los criticaba y hoy es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Por primera vez Interior les ha permitido visitar 3 de estos centros y entrevistar a 100 internos y 25 funcionarios. Según su informe, 4 de cada 10 personas retenidas dice haber sufrido un trato violento e incluso el 4% habla de tortura. La mala alimentación y las deficiencias en la atención médica son otras de las denuncias habituales de los internos. Se va configurando una cierta idea, un cierto imaginario de agujero negro, de alguien que entra en un centro del que... en el que no se ve muy bien cómo operan las reglas, en el que es difícil comunicarse con el mundo exterior, en el que no tiene acceso al juez que ordenó el ingreso, en el que no sabe muy bien quién es el abogado que puede defender sus derechos. Todas estas circunstancias provocan muchas veces un sentimiento de angustia, de impotencia, que puede derivar en otras patologías. Encontramos ansiedad, encontramos ideas de suicidio, encontramos que el 10% de las personas entrevistadas expresaban que en algún momento del internamiento pensaran en matarse. El Ministerio del Interior niega que los extranjeros sufran malos tratos y ha ordenado la apertura de una investigación. Por último, pide que este tipo de prácticas se denuncien en el juzgado, una tarea complicada si tenemos en cuenta que, según el informe, el 60% de los internos no sabe el nombre de su abogado y en algunos centros no pueden ni siquiera recibir llamadas. Que prometo. Prometo bajar los impuestos una enormidad. Prometo quitar 4 puntos en el IRPF. Prometo pagar 10.000 euros por hijo nacido. Y si quieres también, prometo financiarte el coche. Tenía tanto que darte, tantos chollos que ofertarte si me hubieras votado. Pero has pasado de mí. Prometo apretar a los bancos y no darles nada. Prometo exigir que el G20 nos ponga un sofá. Y prometo que siempre las hipotecas saldrán negativas. Prometo que la cerveza estará exenta del IVA. Tenía tanto que darte, tantos continuamos desde Centílica y Ratia en esta medio temporal que tenemos encima. Temporal climático que es mucho más llevadero que el temporal de agresiones que sufren los pueblos más humildes del planeta. Desde Brangadés nos cuentan que es asesinada una mujer yuma en medio de las crecientes tensiones que se vive allí. Chingón Mila es asesinada el pasado miércoles en Hill Tracks, en Brangadés, cuando los colonos atacan a un grupo de yumas de la etnia yuma en un mercado. Al menos también hay 10 yumas indígenas que resultan heridos en este ataque. Bueno, desde ahí nos recuerdan que estos enfrentamientos de los indígenas a la policía se realizan después de la muerte de un colono bengalí, Abdus Shattar, que fue el detonante de esta violencia, como decimos, aunque no hay indicios de que los yumas que fueron atacados estuvieran implicados en este asesinato. Bueno, así la respuesta parece haber sido un ataque indiscriminado contra la comunidad yuma, porque la última vez se vio a Shattar, este llevaba a 2 pasajeros yumas montados en su moto. El gobierno de Brangadés ha trasladado a cientos de miles de colonos a la región, que es el hogar de 11 tribus conocidas colectivamente como los yumas. Los colonos han desplazado a muchos de estos indígenas que también han sufrido la violencia y la represión por parte del ejército. Bueno, acaba recordando que el ataque se sucede en un momento de restricciones a las actividades de los pueblos yumas, esto por parte del gobierno de Bangladesh, y según las nuevas normas está prohibido que los extranjeros mantengan conversaciones con ningún grupo indígena o religioso o sin la presencia de un policía del gobierno. Porque tienen miedo que desde fuera se sepa lo que les está pasando. Siguen llegando voces desde estos pueblos indígenas que lo que están pasando parece ser que es como si se estuvieran cortando perejil en algún jardín particular. Se cuenta con la situación de que por pedir el derecho de seguir viviendo en sus tierras donde han nacido y donde nacieron sus abuelos, bisabuelos y otros, no pueden ni siquiera seguir viviendo como han vivido hasta ahora. Así como decimos, desde Brasil un indígena guaraní del centro ha muerto a causa de sus heridas 2 años después de que su comunidad en realidad fuera atacada por pistoleros. Bueno, recibía un disparo en el abdomen y quedaba paralizado cuando su comunidad Pleito Cue era atacada, como decimos, hace 2 años. Hasta todo este tiempo en operaciones y en bastante agonía, hasta que, como decimos, fallecía estos pasados días después de este ataque por pistoleros. Denuncian que los matones estaban presuntamente a sueldo de los ganaderos que ocupan el territorio guaraní. Antes de morir, López muero por la tierra ancestral en la que nací. Quería regresar a Pleito Cue y vivir allí con mi familia. Que todos nuestros parientes indígenas y las autoridades sepan que la herida que recibí de un pistolero me está matando poco a poco y no puedo seguir más adelante. Ser desalojados por ganaderos hace 2 años, el ahora asesinado Nicio Gómez, chamán de la comunidad de Guaraníes, nunca se dio por vencido y hace días aseguraba su pronto regreso. Nós vamos voltar de novo lá na nossa terra e se Deus quiser nós vamos fazer 3 ocas, Laranjeira e Nhanderu, foi a terra do meu pai, finado meu pai, finado meu avô, finado meu pai. Finado meu avô, Nhanderu, foi a terra do meu pai, foi a terra do meu pai, foi a terra do meu pai, finado meu pai, finado meu avô, finado meu bisavó e meu tataravô. E nós precisaremos voltar e para nós trabalhar e viver tranquilo naquele lugar. Lá nós mora, é fartura, é porque nossas aldeias. É por isso nós estaremos de volta pelo próprio Rio, nossa terra de Natal. Cosas después de esta muerte no ha quedado así y de hecho escucháis un concierto para realizar acciones en repulsa de la muerte de estos indígenas. Conciertos recordaban también que los pistoleros ejecutaban a un hombre guaraní delante de su propia comunidad. En las últimas décadas, enormes extensiones de territorio guaraní les ha sido arrebatados a los indígenas para dejar paso a los ranchos del ganado y a las plantaciones de soja y caña de azúcar. A todo esto, el gobierno brasileño tiene la responsabilidad de demarcar el territorio guaraní y devolvérselo, pero el proceso está prácticamente paralizado, dicen. Mientras tanto, los guaraníes viven en lamentables condiciones, con altas tasas de enfermedad, malnutrición, violencia y suicidios. Denunció a un ciudadano árabe por agresión física. El motivo de la golpiza habría sido por hablar en guaraní en su lugar de trabajo. Fátima Balmori presentó la denuncia ante el Ministerio Público este martes en contra del ciudadano árabe Hussein Haddad, encargado de la casa comercial Harrison, ubicada en el cuarto piso de la Galería Payé de Ciudad del Este. La joven dijo que el ciudadano de origen árabe la agredió verbal y físicamente por hablar en guaraní en su lugar de trabajo. La afectada dijo que hay varios testigos que pueden confirmar dicha denuncia. Ayer no me dejó entrar en la loya. Porque yo hablé en guaraní, me dijo que no tenía que hablar en guaraní y no me dejó entrar, me agarró del brazo y prácticamente me estiró hacia la escalera, me tiró así. Y acá tengo lo que me hizo. Y hoy me presenté otra vez, ayer yo no me denuncié, hoy me presenté otra vez para ver qué pasaba, ¿verdad? Y la misma cosa me hizo, me fui en el baño y ahí me apretó en el baño. Se fue y me agredió verbalmente y después me pegó por la cara. Y tengo testigos, sus amigos que se fueron a decirle que no me haga nada, vieron todo lo que él me hizo. ¿Ciudadanos árabes también son los testigos? Sí, el... ciudadanos árabes. ¿Ellos mismos te dijeron para denunciarle o a motos propios en el ciudadano? Yo hago mi propia denuncia, no necesito que nadie me diga porque él no tiene derecho de hacerme esto. ¿Qué te dijo cuando te agredió verbalmente? Que no tengo nada que hacer ahí, que me vaya de ahí, que me echó como si fuera un perro de ahí. Vos trabajaste hace bastante tiempo, ¿cuántos años de trabajo? Con el señor hace 4 años que estoy, pero que ya me había liquidado. Y ahora estoy hace un año, 6 meses que estoy con él. ¿4 años de trabajo? 4 años de trabajo que le conozco al señor. ¿Cómo se llama el señor? Hussein Haddad. Bueno, y vamos ahora hasta Kenia, donde los duques de Cambridge se estrenan este fin de año. Ha sido una tribu de Kenia que vive cerca de la zona donde el célebre, por sus vínculos con el compromiso entre los duques de Cambridge y se enfrentan a una brutal violencia después de que las organizaciones benéficas por la vida salvaje acordan la compra de estas tierras. Bueno, como decimos, el distrito de Laikipia de Kenia ha sido durante cientos de años parte de las tierras tradicionales del pueblo indígena Samburu, hasta que dos organizaciones benéficas con sede en Estados Unidos, de nombre The Nature Conservation y African Wild Foundation, que van de ecologistas y todo esto, acuerdan pagar $2 millones por este territorio que oficialmente era propiedad del expresidente de Kenia, Daniel Arap Moi. Poco después, la policía keniata inicia una serie de violentas expulsiones de esta tribu, prendiendo fuego a sus aldeas, robando y matando a sus animales, asaltando a hombres, mujeres y niños, según informaciones que llegan hasta este correo. Bueno, volvemos a recordar que se encuentran en este momento 2.000 familias samburus en improvisadas viviendas en los límites de su propio territorio y se ha forzado a otras 1.000 familias más a ser realojadas por completo. Pita. Las condiciones en las que viven son atroces y los recursos escasos. En unas cámaras que nos llegan aquí, en este correo nos vienen imágenes, nos dicen que aquí en Kenia es un popular destino de safaris, de atajos de turistas, que los que hacen es darles ideas de cómo que tienen que vivir después de que ellos viven ahí en su forma y en su cultura ya bastante tiempo antes de que llegara el turismo. In the first place they came to ask us if we would like to make this place a concert. También en este vídeo dicen que quién son los extranjeros para decirles dónde y cómo tienen que vivir cuando ellos estaban ahí antes que las cabras que llevan en sus rebaños. Bueno, tras la brutal represión policial, los saburus inician procesos legales contra AVF, que es una de estas... estos grupos ecologistas que dicen que han comprado esas tierras para preservar la naturaleza de esta zona, dicen una demanda judicial posterior para que no prosigan el acoso a los samburus ha sido ignorada y recientemente se reciben informaciones de que mujeres y niños han estado durmiendo entre arbustos pese a las fuertes lluvias, aterrorizados por la violencia desplegada en estas zonas por la policía. Todavía más de uno le puede parecer que no es que sea extraño que estos niños y mujeres duerman entre arbustos tirados en la sierra. Como si estuvieran acostumbrados a eso, porque es gente humilde en la que su forma de vida no es ostentosa en la imagen que dan hacia afuera, claro. Vamos, que para todo el turismo que encima les invade allí, parece ser que es más bonito verles ahí tirados entre los arbustos, porque para grabar los documentales, luego para cuando les van a sus países, parece que tienen más material típico africano. También dicen que no tienen que venir desde fuera a salvar su territorio, ya que este ecosistema es de una gran variedad de especies, incluidas peculiares cebras, rinocerontes negros y otros. El propio presidente declara que esta protección es por los animales y lo que no dicen que es para atraer el turismo, porque ya quedan pocos animales de estos. Bueno, un saludo a Alex y a Martina que nos mandaban esta información, como otras semanas nos viene mandando de todas las voces de los pueblos indígenas en el planeta. Volverme a ver, mierda la que.

punto pi. ¿Cómo están ustedes? Por estar aquí y por habernos apoyado Riau, riau. A lo largo de toda la campaña. Riau, riau. Riau, riau. Riau, riau. No habrá para mí otros enemigos que don José Luis Rodríguez Zapatero y del candidato don Alfredo Pérez Rubalcaba. Riau, riau. Riau, riau. Riau, riau. Cantad, serranos, cantad. El himno de nuestra tierra. De que nadie podrá probar. Podrá probar. Muchísimas gracias a todos. Podrá probar. Riau, riau. Riau, riau. Pido un minuto de silencio. Zapatero, el próximo presidente del gobierno se llama Arpullo. Gracias, general. Podrá probar. Podrá probar. Sí. Que son nietos de un dibujante compañero nuestro de Televisión Española, sí. Nos han traído una tarjeta de Navidad preciosa. ¿Sí? Oh. ¡Nos han traído una tarjeta de no. ¡Hombre, habla bien! ¡De felicitación! ¡Una tarjeta de Alfonso, el dibujante, nos la ha hecho preciosa! ¡La podemos ver! No es que verla. Nosotros, esa tarjeta, él nos la regala a nosotros, los nietos. Sí. Y nosotros se la regalamos a todo el mundo. ¿Qué más da? Perdón, señor. Vamos a ver ahora. Es una visita. ¿Quién es? El señor de la boina. ¡Ah! Bueno, y vivimos en la época de recoger toda la buchaca. 7 años, uno menos. Recordamos, resumimos esta historia en la que vivimos. Millones de euros de inversión en Asturias, exactamente el doble. El doble en un año menos. O sea, pasa usted 4 pueblos. Mira, mira. Ay. O sea, pasa usted 4 pueblos. Ay. No existe ninguna instrucción, ninguna circular, ninguna orden, ni verbal, ni escrita, dictada por los responsables policiales, que son el director general y el director adjunto operativo, ninguna, repito, para establecer un cupo de inmigrantes ilegales a detener. Ninguna instrucción. Ninguna. Hombre, han llegado los refuerzos. Han traído también ese papelito. 2.700 pesetas, qué asco. La gente solo piensa en el bil metal. Tú tienes algo. 3 duros. Yo tengo un durillo también. Bueno, por lo menos hay buena música de fondo. Perdón, ¿es aquí donde va a ir? No. Sí, bien, pasa. Que nos vamos ya dentro de nada, ¿eh? También con satisfacción, estas cosas siempre son delicadas porque... Pero a ti, no, a ese payaso que voy aquí le damos la charla. Te digo, en Asturias... Asturias se oye en otros sitios. ¡Hombre! Arturo, sí, pasa, pasa. Hola. Bueno, y así es como se encuentra la herrería en estos momentos, este ambientillo que hay aquí, que tenemos todos los martes, desde que están los de los Infos, luego vienen los Machura Burúan, y ahora, como no, como decimos, tenemos realmente como lo tenemos. ¿Qué pasa? Perdón, señor. Pasa, pasa. Aquí tenemos alguna bota vino, oye. Pasa hasta el fondo. Nuestra fuerza. Pero aquí no, tú no, ese que no, el que compromiso da la charla que no pase, por favor. Del Partido Socialista Obrero Español. No es esa es nuestra fuerza. No y cuando forma. Nuestras ideas son fuertes. Tranquilícese. Nuestra unidad es sencillamente invencible. Que tienes un tablón de campeonato. Uy, tú sí que sabes. Empezó a ponerse colorado. Tú sí que sabes. Pues yo lo voy a poner colorado. Pero qué guarrada está fumando. No es ninguna guarrada, es un celta. ¡Peor! Luego están. Claro, a mí me ponen el Parlamento a París por hacer. No me voy a seguir fumando el celta, esto. Cortas, corto, corto, corto. Cuando os digan caridad, vosotros decís justicia. Bueno, que se nos salta el muelle, hasta la próxima semana. Un saludo desde aquí, desde Sinchiriqui, Ratia. Aburotando pasear. Vergüenzas. Y luego los alcaldes del PP presumen de las obras que han hecho. No puedo dejarles, son mis hermanos. Solo con esta inversión de obras municipales, hombre, tenemos que ir a estas elecciones con toda la fuerza, con toda la convicción y con todo el convencimiento de que las vamos a ganar porque nos hemos acordado de las ciudades y de los pueblos de España. Pues se ha pasado usted cuatro pueblos. Pues te vas a quedar de hijo único, porque estos dos mangantes. Calma, calma, calma. Tranquilícese. Está usted acalorado. Pues se ha pasado usted cuatro pueblos. Tómese esto. ¿Yo? Sí. ¿Que me tome yo esto? No tiene alcohol. Nosotros odiamos el alcohol. No. Con esta actitud que hemos conocido, reiterada desde hace años, se ha venido a instaurar una especie de estado policial de excepción. ¡Sí me da igual! ¿Qué creéis, que me vais a tumbar con ese pardillo? Yo he hecho la guerra y tomábamos un coñac que se llamaba Salta para Peso. ¡Ay! ¡Ay! Yo no sé lo que me dieron. Es llamativo, es significativo. Y sin embargo, nosotros respetamos a Rajoy. Eso digo yo, porque a mí con el vino lo más que hacía era ponerme besucón. Entendemos, sí, entendemos. Entendemos que tiene que haber un clima de convivencia, de la convivencia, de la convivencia, de la convivencia. Estábamos en el camping tan tranquilos, oyendo un poco de música suave, relajante. Cuando de pronto aparecieron 10 o 12 gorilas, o más, no sé, a lo mejor eran 30 o 40, no nos dio tiempo a contarlos. Solo dijeron, yo que tú no bailaría. ¿De qué está usted hablando? Que es una forma de decir que los policías en las calles incumplen la Constitución. ¿De qué está usted hablando? Y empezaron a sacudirnos. Sobre todo uno con barbita que no tenía ninguna pinta de hippie, con unas manos como palas, que cada bofetada que daba es que tiraba un tabique, vamos. Y no sé por qué la tomó conmigo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Pero te das cuenta que desde que nos hemos modernizado no me quito esta bolsa a la cabeza? Que parece la boina que he llevado siempre. Hay que ir con los tiempos. Nosotros somos de la otra época. ¿A ti nunca se te ocurrió dejarte el pelo largo? No. Si lo del pelo no me preocupa. Lo que me molesta es que quieran tomármelo. Porque esos dos no son dos hippies de esos que cantan y no quieren hacer el servicio militar. Esos son dos sinvergüenzas disfrazados que lo que quieren es sacarme el dinero. Porque ya ves, hasta me han atracado.